y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Hacedor. Venid, adoremos y postrémonos. Porque el Señor, nuestro Dios, es santo. Porque el Señor.